Un clásico entre los clásicos, este Come As You Are de Nirvana, ¿eh? Deciros que la acogida masiva del grunge por parte de la audiencia se consideró como una reacción frente a toda la onda glam de los 80, con grupos como Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, que son ejemplos de mucha imagen, sonido superproducido, pantalones ajustados, melenas onduladas y maquillaje. El grunge era totalmente diferente, era la pose de la antipose. Y pasamos ahora al grupo de Chris Cornell, Soundgarden, que es uno de los impulsores de este género. Son de Seattle también, igual que Nirvana. Crearon un disco, el álbum Super Unknown, del año 1994, que tuvo muchísima fama con sencillos como este que vamos a escuchar ahora, Spoonman. While you can. Spoonman. está haciendo más locuras que aquella vez que yo probé el éxtasis. ¡Oh, Brian! ¡Qué piel tan súper suave! ¡Oh, y estas orejas! ¡Son como orejas de perro! ¡Ay, y este sofá! ¡Oh, ay, ay, ay, Stewie! ¡Qué cabeza tan suave! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¡Ay, y todo esto es tan fantástico! Una traducción literal de la palabra grunge sería mugre. Hace referencia a una estética desaliñada y sucia en las distorsiones, en las voces, en el look, en todo. Todo para dar un sentido claro al movimiento en imagen, en música y en estilo de vida. Dentro del grunge hubieron tendencias más apegadas al punk, como por ejemplo la de Nirvana, y otras más al metal, como la que hemos escuchado antes de Soundgarden. Sin embargo, compartían el escenario, el momento y el feeling, el flow, ya sabéis. Vamos a pasar ahora a un grupo americano también. Estos son los Stone Temple Pilots, que en 2008 dijeron que se volvían a reagrupar. Está toda la gente loca por ello. Esto es Plus. La ideología del grunge fue creada a partir del pensamiento de las figuras de los músicos del género, ideales que destacaban dentro de la actitud y las letras de estos. El foco principal fue la figura de Kurt Cobain, de Nirvana. Destacamos también a gente como Eddie Vedder, de Pearl Jam, o Lainey Steely, de Alice in Chains, que también contribuyeron a esta ideología. Y precisamente hablando de Eddie Vedder, de Pearl Jam, vamos a escuchar una canción de su álbum Ten, el álbum debut en el año 1991, que rompió todos los registros y llegó a ser el número 2 del Billboard. Vamos a dedicar la canción, que nos la han pedido por Facebook, a un amigo nuestro de la radio de aquí, a un chico peruano que vive por tierras de relojes y de chocolate en Suiza. Estaba para ti, campeón. Esto es Evenflow. Oh, todos los martes, a partir de la una del mediodía, el programa de variedades de Apocalipsis Radio, El Moco Ilustrado, en diferido. Así que ya lo sabéis, desde hace un par de semanitas, aquí en Apocalipsis Radio estamos teniendo una política de ampliar nuestros horarios y como somos poca gente, lo que hemos decidido es hacer esto, poner los programas en diferido. La mayoría de ellos se retransmiten, si no recuerdo mal, hacia la una del mediodía casi todos los días. Sé que los sábados a las 7 de la mañana tenéis el desván, pero todavía no me he quedado bien con los programillas. Bueno, seguimos aquí en el estudio Pachamama. Soy Johnny Jane, estamos en el Moco Ilustrado, hablando de grunge. Vamos a escuchar ahora al grupo Alice in Chains. Este grupo es una parte importante de este movimiento del grunge. Tocaban un metal, un grunge inspirado en metal, con mucha fuerza y con un juego armónico en las voces, apoyándose por la visión depresiva del cantante Layne Staley, que hablaba mucho sobre drogas y sobre la muerte. Esto es Angry Chair, que nos le ha pedido Gustavo por Facebook. Angry chair, angry después de escuchar a estos Alice in Chains, vamos con un grupo, con uno de los pioneros del grunge. Vamos a escuchar a Green River, que es originaria también de Seattle, allí del estado de Washington. Se mantuvieron activos entre los años 1984 y 1987, 3 añitos. A pesar de que no lograron un impacto comercial relevante, Green River es quizá una de las bandas que más fuertemente influyó en el posterior desarrollo de la escena musical de la ciudad de Seattle, y con ello del grunge. Su influencia se deja ver tanto en los grupos que se formarían en dicha escena, como en los grupos que se formarían sus integrantes, una vez disueltos, que principalmente se mudaron a Mudhoney y a Pearl Jam. Puede decirse que Green River es el primer grupo de grunge en grabar y lanzar un álbum. Esto es Swallow My Pride. Durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar, subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a Victoria. Algún día acabará esta guerra. ¿Y qué podemos decir del grupo que viene a continuación? El grupo más grande del grunge y probablemente uno de los grupos más importantes de la historia del rock. En parte por su música y en parte por la muerte en extrañas circunstancias de su cantante Kurt Cobain. Estamos hablando, como no, del grupo Nirvana. Vamos a escuchar un temita, no es el más conocido, pero a mí me gusta bastante. Igual no es muy muy grunge, pero bueno. Vamos con Heart Shape Box. Forever in debt to your prices and vows. Hey, wait, I got a new complaint. Forever in debt to your prices and vows. Hey, wait, I got a new complaint. Forever. Las características distintivas del sonido grunge eran sus guitarras fuertemente distorsionadas y energéticas, melodías vocales con muchas voces pegadizas y repetitivas, así como los cambios de ritmo de las canciones encuadradas dentro del género, mientras sus letras se caracterizaban por reflejar apatía y desencanto. Los 90 fueron geniales musicalmente hablando. Fue la época de romper guitarras, saltar del escenario y sentir las 24 horas del día las mejillas acariciadas por el cabello largo que no había que peinar. La distorsión sucia pero fuerte a la vez y sobre todo el hacer buenas composiciones sin caer en la mediocridad simplona ni en el exacerbado tecnicismo. Vamos a escuchar ahora, después de explicaros un poco de qué iba esto del grunge, a un grupo de grunge de los años, finales de los años 80, de los que empezaron con este género. Estos son de Aberdeen, también en el estado de Washington. Son los Melvins y esto es su tema Anaconda. Navidad. Habrá una sesión de magia a las 09:30. El capellán Charlie os va a decir cómo el mundo libre vencerá al comunismo con la ayuda de Dios y unos pocos marines. A Dios se le pone dura con los marines porque matamos a todo bicho viviente. Él juega a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y para mostrarle nuestra gratitud por su inmenso poder, le llenamos el cielo de almas hasta los topes. Dios ya existía antes que el cuerpo de marines, así que el corazón se lo podéis dar a Cristo, pero el culo pertenece al cuerpo. ¿Habéis entendido, nenas? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡No lo he oído! ¡Señor! ¡Sí, señor! El grunge se expandió a nivel mundial durante la primera mitad de la década de los 90, impulsado por el éxito comercial de los álbumes Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam. Dicho éxito catapultó la popularidad del rock alternativo e hizo del grunge el género de hard rock más popular de ese tiempo. A pesar de esto, muchos grupos estuvieron siempre incómodos con su estatus de superestrellas y por la aparición, a causa de la influencia de los medios, de un movimiento grunge, lo que en algunos casos les provocaron conflictos internos que les llevaron desde la desaparición del grupo hasta la muerte de algunos de sus integrantes. Y escuchamos ahora al grupo Mad Honey, un grupo que se formó tras la desaparición del grupo Green River, ya que cuatro de sus integrantes pasaron junto con otros dos más de otros grupos, hicieron todos juntos Mad Honey. Su álbum debut fue en el año 1988 y han estado tocando hasta el año 2002. Nunca llegaron a tener gran impacto comercial, pero llegaron a ser un grupo de culto dentro de esta cultura y de este movimiento grunge. Vamos a escuchar el tema 12 Revolution. Revolution! tras este 12 Revolution de Matt Honey, vamos a pasar a escuchar a un grupo de grunge, pero este no es de Washington, mira tú por dónde. Este es del estado de Illinois, de Chicago. Un grupo con el calvete Billy Corgan a la cabeza, los Smashing Pumpkins. Esto es Bullet with Butterfly Wings, que también nos han pedido vía Facebook. Is a vampire sent to drain secret destroyers, hold you up to the flames. And why do I get for my pain? Betrayed desires and I. ¿Han pasado 5 años? ¿6? Parece toda una vida. El punto culminante que nunca vuelve. San Francisco, a mediados de los 60, Era un lugar del que valía la pena formar parte. Pero ninguna explicación, ni juego de palabras, música o recuerdos alteran esa sensación de saber que estabas vivo en ese rincón del tiempo y del mundo. Aquello significaba locura en cualquier dirección y a todas horas. Allí todo era posible. Era una fantástica sensación de que todo lo que hacíamos estaba bien, de que ganábamos. Y ese era el asidero. Esa inevitable sensación de victoria sobre las fuerzas del mal. No en un aspecto militar, no lo necesitábamos. Nuestra energía prevalecería. Teníamos el ímpetu. Cabalgábamos sobre la cresta de una alta y hermosa ola. Así que ahora, 5 años después, podía subir a una colina de Las Vegas, mirar al oeste y, con los ojos adecuados, podía ver la marca más alta del agua, aquel sitio donde la ola rompía por fin y volvía atrás. Y aquí teníamos una pequeña cuñita de la película Miedo y Asco en Las Vegas, recomendada para todos. Bueno, no, para todos no, para mayores de 18 años. Pero interesante película con Benicio del Toro y Johnny Depp. Seguimos hablando de grunge aquí, en el Moco Ilustrado. Vamos a ir acabando, ya nos quedan 3 grupitos y he decidido poner estos 3 al final porque son de los que... yo creo que ahora mismo pueden ser los más importantes grupos de grunge del momento, gente que o ha empezado ahora o se ha mantenido. Y para empezar, un grupo de Australia, para que veáis que el buen grunge no solo se hace en el estado de Washington. Este grupito sacó el tema Tomorrow, que vamos a escuchar ahora, cuando tenían 15 añucos y todavía se mantienen ahí, en la cresta de la ola. Estos son los Silverchair. The only way to get there is to go straight down. There's no bathroom and there is no safe. The water out of the tap is very weak. On a train, very hard to get. We'll be right back. Mientras los Silverchair, vamos a escuchar a otro grupito que sigue dando guerra, guerra de grunge. Este es un grupo formado por Dave Grohl, antiguo batería de Nirvana, y que dijo, pues ahora me hago yo un grupo, y como yo mando, me pongo a cantar y toco la guitarra, y la batería que la toque otro. Es un grupo que ha tenido mucho éxito, y vamos a escuchar su canción Best of You, es el primer single del álbum In Your Honor, del año 2005. Vamos allá. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best? The best, the best, the best of you. Is someone getting the best? The best, the best, the best of you. Are you coming on to someone new? I needed somewhere to hang. Para acabar, un grupito que, bueno, hay gente que lo cataloga de grunge, hay gente que le cataloga hard rock, hay gente que dice que es stoner rock, pero bueno, al fin y al cabo, Yo creo que todos estos tipos de música vienen a ser, si no lo mismo, muy parecido. Así que como yo en parte lo considero grunge, y es un grupo que está dando guerra en estos momentos, vamos a escuchar este If Only de Queens of the Stonehenge. Me despido de vosotros, ya sabéis que podéis escuchar este mismo programa el martes a la 1:00 p.m. o en internet, en archive.org. Podéis escucharlo en streaming o podéis descargarlo. Para el que lo quiera, pondremos en el Facebook mañana probablemente el enlace para poder escucharlo. Nada, sin más, me despido en esta soleada tarde. Y nada, hasta la semana que viene. Ahí os dejo con Queens of the Stonehenge, If Only. Agur. Enséñale su regalo de bienvenida. ¿Qué es? ¿Me has comprado otro ataúd? Adiós, mundo cruel. Sé que te gusta el arte, Johnny, y he pensado que quedaría bien en tu pared. Alguien se ha ido de la lengua, Arch. Tiene que haberte costado un huevo. De hecho, a un ruso muy rico le ha costado un ojo de la cara. He visto que tu música vuelve a estar en las listas. Bueno, eso era cuando era un rock and roll. ¿Y qué vas a hacer ahora, John? Ándate con ojo. Porque voy a ser igual que tú, tío. Ahora voy a ser un auténtico rock and roll.